estaba en un club con mi guitarra. No había mucha gente y de espaldas andaban conversando. Pero sentí un amor que me miraba. Con yo de vivo el pelo de gana, ojos de caramelo. Dicen que el amor es todo un proceso. Yo escucho Capital 96.7. Tu opinión importa.

Capital, 96.7 FM. Tu opinión importa. Perú, llegó la Mega, con lo mejor de la cumbia peruana. La Mega, Mega, Mega. La Mega, Mega, Mega. La Mega, Mega, Mega. Y te canto de corazón a corazón. Salta, baila y diviértete con toda la cumbia peruana. La Mega 96.7, tu mega cumbia y más. amor. Cada vez que me enamoro, me hieren el corazón. Cada vez que me enamoro, me hieren el corazón. Me enamoré tanto de ti, dejé todo yo por ti. Yo te di todo mi cariño y tú me hiciste sufrir. Yo te di todo mi cariño y tú me hiciste sufrir. Yo te di todo mi cariño y tú me hiciste sufrir. Yo te di todo mi cariño y tú me hiciste sufrir. No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar. El amor hace llorar, no me vuelvo a enamorar. Conquistando a todo el norte.